Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día, bienvenido. Muy buenos días a ustedes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo está sucediendo todo lo relativo a un día tan particular como el de hoy allí en la zona de Paysandú? No, en Paysandú, vientos suaves, aquí no hay alerta. ¿No hay alerta? Sí, está muy frío. Y ya hay, creo que en algunas zonas es solamente amarilla. Creo que la situación peor se está viviendo en el sur, la están sufriendo ustedes. Bueno, muy bien. Y en un día como este, donde lo mejor es no salir de casa, pero si hay que salir, ¿qué recomiendas? Los días como hoy normalmente son los vehículos que más lo sufren, y sus conductores obviamente son los vehículos muy grandes o los vehículos muy chicos. Obviamente la conducción en motos hoy es muy complicada. Sobre todo porque, bueno, con todos estos eventos, el viento para un vehículo tan pequeño, sino la formación de algún charco en algún lugar que uno cuando pasa no sabe si es profundo, si no es profundo, realmente lo ideal en estos días, como tú lo dices, es no salir, y si tenemos que salir, tratar de evitar el hacer maniobras bruscas, conducir a una velocidad reducida, evitando cualquier tipo de marca extraña en el pavimento, cualquier lugar donde el agua esté corriendo. Y los vehículos grandes, paradójicamente, son también los que más sufren, porque bueno, va a ser mucho más sensible, sobre todo en camiones, en todo lo que es el agarre de la carga, porque esa carga que estamos llevando con la fuerza del viento, si el vehículo es muy alto, tenemos un empuje que no estaba pensado, no es, sí está pensado, digamos, para el que lo diseña, pero no es habitual tener que manejar en esas condiciones, y lo hace particularmente sensible, y nuevamente la reducción de la velocidad es el mejor de todos los consejos, a los efectos de entender que, bueno, si este día no tenemos más remedio que conducir, y un viaje que siempre nos lleva a una hora, bueno, pensemos que ese viaje tiene que ser en hora y media, en dos horas, no tratemos en ningún momento de excedernos en velocidad, nunca debemos hacerlo, pero particularmente el día como hoy, mismo al tomar las curvas, hay que ser muy suave, porque, insisto, tenemos una fuerza extra, que es la fuerza del viento, que cuando el vehículo hace pantalla, claramente esa fuerza vamos a tener que compensarla de alguna forma, y si no estamos preparados podemos tener una situación no deseada. A los conductores en general, tanto de motos como de autos, si vamos a adelantar un camión, tengamos en cuenta que cuando estamos por adelantar o lo estamos sobrepasando el camión, vamos a tener el camión oficial de pantalla, entonces no vamos a tener esa fuerza, vamos a sentir un tirón en el volante, lo mismo cuando terminamos el adelantamiento. O sea, mi consejo en lo posible no adelantar el camiones en el día de hoy, porque además si la carga no está del todo sujeta, puede volar algo de esa carga y terminar generando una situación no deseada para nosotros. Pero si no tenemos más remedio, hacerlo con la mayor precaución y separarnos, lo mismo que nos debemos separar de las motos, un metro y medio o más, para evitar, insisto, situaciones conflictivas. Hoy es un día para que solo salgan aquellos que tienen que salir, y sobre todo para conductores profesionales, no conductores que sepan cómo hacerlo. Más que si tenemos que hacer un viaje, no lo hagamos en nuestro auto, hagamos en un taxi, pensando que ese conductor profesional lo está haciendo o se preocupa porque su vehículo está en condiciones y conoce las maniobras evasivas, que no conviene la pena hablar ahora, pero hay, digamos, en aquellos países que se dedican permanentemente a la formación del conductor, existen, bueno, técnicas especiales de conducción para estos días que, bueno, lamentablemente aquí en Uruguay las vamos aprendiendo a veces simplemente manejando y con el consejo de algún amigo. Supongo también, Lucas, que así como cuando la lluvia es demasiado intensa y el limpiaparabrisas no da abasto a permitirnos que el agua sea despejada y tener mejor visibilidad, lo mejor es parar. Supongo que también, ¿no? Cuando el viento apremia y básicamente de costado, lo mejor debe ser buscar un lugar con cierta protección y esperar que amaine, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Por eso, si podemos evitar el viaje hoy, es lo ideal. Claro, si no tenemos más remedio, pero durante el viaje, en algún momento las condiciones se vuelven extremas, claramente lo mejor es detenernos y el lugar lo más seguro posible, ¿no? Porque recordemos que el viento puede llevar ramas y demás y podemos tener algún incidente con eso. O sea, tiene que ser un lugar realmente cubierto. Bueno, lo hemos visto en algunas películas, en situaciones que por suerte no vivimos, pero los tornados y demás, que lo ideal es ponerse debajo de viaductos o de puentes, que esos son lugares un poquito más seguros. Pero lo ideal sería cuando esas condiciones apremian, cancelar el viaje y detenernos en un lugar seguro, siempre siendo las balizas. Cuando decimos lugar seguro, es lo más alejado posible de la calzada. Recordemos que capaz que hay otro que viene detrás de nosotros que no nos ve o no nos ve con la suficiente antelación y podemos provocar un siniestro. Por eso, cuando nos detenemos, que no es la situación común en la calzada, lo ideal es hacerlo fuera de la calzada y fuera de la banquina, totalmente fuera de lo que son los lugares habituales de circulación para evitar cualquier problema. Un día muy especial y sobre todo, bueno, no es hora, si tenemos alguna duda de cómo están nuestros neumáticos, que son nuestros amigos que nos ponen en contacto con el pavimento, mejor tampoco, no sé, otra razón más para cancelar el viaje. El neumático en buenas condiciones, en días como hoy, es donde realmente nos presta la mejor ayuda. Y si no los tenemos en condiciones, va a ser nuestro principal enemigo. Lucas Fachelo, gracias por tu aporte. Hasta la semana que viene. Bueno, a cuidarse. Gracias, chao. Igual, chao, chao. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989, presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Lucas Fachelo.